segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy tenemos un programa dedicado a cuatro cantantes, mujeres, afrodescendientes. El primer bloque tuvimos a la cantante cubana Omara Portuondo y este segundo bloque va a estar dedicado a la colombiana Sonia Basantavides, más conocida en el mundo como Totó la Momposina. Ahí está. Que viene bastante seguido a tocar a nuestro país. Es verdad, estuvo en el Gran Rex hace unos meses. Uh-huh. Toca bastante seguido en la calle Corrientes o en festivales al aire libre. Es más, hoy tenemos una perlita para ustedes, que es Totó la Momposina actuando en el escenario del Bicentenario, ah, en el 2010. Mira, claro, en los festejos del Bicentenario me acuerdo que tocó. Así que hoy, un poquito más adelante en este bloque, vamos a escuchar su presentación en nuestro país frente a millones de personas. Solo se consigue aquí. En Los Cuatro Fantásticos. Totó la Momposina combinó, como hicieron todos estos artistas, elementos africanos e indígenas. Y los ritmos que nacieron de esa fusión fueron muchos en Colombia. Y los más representativos son la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. ¿Cómo era uno? Perdón. La gaita, la cumbia, el porro. El porro es un ritmo. Mire usted. No es solo... lo que odia Eduardo Feynman. Exactamente. El porro es un ritmo. La chalupa, el sexteto y el mapalé son los ritmos más destacados dentro del repertorio de Totó la Momposina. Ella pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Aprendió a bailar y a cantar desde niña, como le pasó a Omara Portuondo. Claro. La danza agarrada del canto, ¿no? Sí. Van de la mano. Van de la mano. Bailando los dos. Cantó desde niña, su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina también. En el año 64, junto a sus padres y hermanos, forman su primer grupo. Un grupo familiar. Como los Jackson 5. Pero tuvo mejor destino. Sí, sí, a estos les fue un poco mejor. Después de estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y de realizar varias giras internacionales, ¿sabe quién en el 82... acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura a Estocolmo? Mire usted. ¿La acompañó? Se lo llevó. Se lo llevó, así es. Y esto también ayudó, grabó su primera producción en Francia en el año 83. Claro. Bueno, te abre muchas puertas. Uh-huh. Y se dedicó, obviamente, a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de la Sorbona de París y también en otras instituciones más cerca, como Santiago de Cuba y La Habana. ¿Qué habrá estudiado en la Sorbona? Antropología. Antropología, ¿no? Sí. Estudios latinoamericanos. Creo que se usa mucho. Sí. Vienen muchos de Norteamérica acá en Argentina, uh-huh, a hacer estudios latinoamericanos. Así que su primer disco lo edita en Francia, hace giras por Europa, estudió mucho Totó la Momposina. Sí, no, no nos cabe duda. Y tiene un repertorio muy conocido. Vamos a arrancar con la canción más conocida de su repertorio, uh-huh, que es nada más y nada menos que El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Solo su atarraya, pasan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Lo que escuchábamos es El Pescador, un clásico de clásicos. Clásico, lo han hecho los Bobancó. Ahora hace poco le escuché Baiano. La versión al Baiano. No es mala. Muy bueno. Sí, sí, sí. Está bueno el disco del Baiano. Y lo que pasa es que es un tema. El tema cuando es bueno... Es bueno. Resiste casi cualquier versión. Dijimos que estuvo mucho tiempo en Europa. Bueno, en el año 91 participa del Festival Cervantino de Guanajuato. De Guanajuato. Sí, y en el Festival de Música del Caribe de Cancún. Y también, ¿sabe dónde? ¿En ese mismo año. La convoca... la WOMAD, que es World Music, Art and Dance. Ajá. De la fundación de Peter Gabriel. Claro, sí, muy amigo de Carosella. Sí, y graba en el sello Real World el álbum La Candela Viva. Bien. Bien, buenos amigos. Buenos amigos, García Márquez, Peter Gabriel, muy bien. Bien, para ir a comer un asado. Y en el año 2002 fue nominada al premio Grammy Latino. Grammy Latino, el que se ganó Mara Portuondo en 2009. En la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por el disco Gaitas y Tambores. Eso fue. Pero no se lo dieron. Pero no se lo dieron. ¿A quién se lo habrán dado, no? Y es así. Pero bueno, estar nominado sirve para la industria. Sirve para la industria. Ah, estuve nominado al premio Grammy. Es verdad. Después si uno lo gana, ¿no? Bueno. Bueno, son cosas del capricho, ¿no? De la industria discográfica. Vayamos a otro clásico del repertorio de Totó la Momposina. Yo me llamo Cumbia. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Como habíamos dicho, ella participó de los festejos del Bicentenario Argentino en el 2010 y para meterle un poco de festejo a la calle, ¿no? Y ella actuó el 22 de mayo junto a otros grandes artistas como Box Day, León Gieco, Víctor Heredia, Los Jaivas de Chile, Gilberto Gil. Es verdad, tocó Damas Gratis también. Fueron un popurrí de géneros y de artistas los que tocaron el Bicentenario. Pero ese mismo día, Jaime Ross, Calle 13, Gustavo Santaolalla, Pablo Milanés. ¿Qué escenario, no? Bueno, y bueno, no se cumplen 200 años del primer gobierno patrio todos los días. Es verdad. Habría que ponerle onda. Así que para ustedes, una. Para ustedes, Mapalé en el festejo del Bicentenario Argentino. Capaz que esto nunca sonó en radio. Capaz sea la primera vez. Totó la Momposina en Argentina. Negrita, ven. Prende la vela, negrita vela, bueno, Moki. Prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. Las estrellas, negrita ven, negrita ven, prende la vela que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar bajo las estrellas, prende la vela que la cumbia va, el coro que pide candela, prende la vela que la cumbia va, pide candela. El mapalé pide candela, el mapalé. Pide candela, gracias a tambor, ritmo y movimiento. Gracias a tambor, ritmo y movimiento. codo, con el codo, con el codo. Bueno, dale la bendición a la gente de Buenos Aires, pues. Desordenados es lo que son. Lo he creído. ¿Qué pasó? Porque la mujer que cela es una punzante espuela que lleva al trote al marido. Una vez fui el prometido de una morena muy bella. Si yo miraba una estrella, con la estrella me celaba. Y cuando yo más la amaba, se fue con un primo de ella. Escuchábamos recién era Totó la Momposina con Mapalé. Esta versión que escuchábamos es casi inédita porque fue realizada en la fiesta del Bicentenario. Ese día, el 22 de mayo de 2010, Totó la Momposina compartió el escenario junto a León Gieco, a Gustavo Santaolalla, a Gilberto Gil, Pablo Milanés, Vox Day, Jaime Ross, Los Jaivas. La verdad fue una fiesta impresionante junto a millones y millones de personas. Y quisimos rescatar ese momento, momento histórico para el país y momento histórico para un artista tocando para tanta cantidad de gente. Así que terminamos este segundo bloque con esa versión de Mapalé de Totó la Momposina. Si quieren saber más sobre este artista pueden ingresar a su página, que es bastante completa, que es totolamomposina.com, y tiene una discografía muy corta. Tiene el Tató del 80, Cantadora del 83, después Colombia, Totó la Momposina y sus tambores del 89, La Candela Viva del año 93, Carmelina del 95, Pacantó del año 2000, Gaita y Tambores del 2002, así que, y La Bodega del 2010. Así que es poca la discografía de Totó la Momposina, y cuando vienen a nuestro país pueden ir a disfrutarla porque es una gran artista colombiana. Ahora las noticias y luego más de cantantes afrodescendientes en Los Cuatro Fantásticos. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos.